Nuestro amor ya encontró su final. Nadie podría esperar que lo nuestro pudiera acabar. Todo ocurrió tan deprisa que me mareé, pero acerté cuando puse en el suelo los pies. Y ahora recuerdo cuando todo era mejor. Solo tengo tu recuerdo y esta canción. Tu canción. Tengo algo que contar. Otra vez me la suelto jugar. Todo me sale mal. Hoy la suerte no quiso. Sola estoy mejor, es tu canción. Aquesta és la música que ens portaven aquesta formació Botes Mojades, mitjançant Musicòpolis, la capital de la música. Descarades, ritmes de música aflamencada, en cuanto tu quieras, namà. Porque te agobio, ja, ja, ja. Que no te llame y te deje tranquilo. Que tú decides cuándo estar conmigo. Que de la bronca y la pelea soy la única culpable. Que necesitas tu tiempo a tu bola. Y no te importa si me dejas sola. Y ahora vengo ya a decirte que aquí la tonta pabilao. Que ya no me interesa tú, mi amor por ti se ha caducao. Pa' cuando tú quieras, quieras nada más. Pa' cuando tú quieras, quieras nada más. Ya no querés y déjame que ya no quiero. Seguiste el juego, yo ya no te espero más. Pa' cuando tú quieras, quieras nada más. Pa' cuando tú quieras nada más. Ya no querés y déjame que ya no quiero. Seguiste con este juego, yo ya no te espero más. Thank you. importo ya casi nada. Ja, ja, ja. Tú no me das lo que yo a ti te pido, solo te gusta estar con tus amigos. Ya me cansé de estar en casa esperando al señorito. A ti solo te importo para un rato, no soy para nadie el segundo plato. Y ahora vengo ya a decirte que aquí la tonta pabilao, que ya no me interesa tú, mi amor por ti se ha caducao. Pa' cuando tú quieras, quieras nada más. Pa' cuando tú quieras, quieras nada más. Ya no será y déjame que ya no quiero seguirte el juego, yo ya no te espero más. Pa' cuando tú quieras, quieras, quieras nada más. Pa' cuando tú quieras, quieras nada más. Ya no será y déjame que ya no quiero seguir con este juego, yo ya no te espero más. No me da la gana de estar aquí, imaginar cuando estás conmigo porque quieres de verdad. Ya se acabaron tu discurso y tus mentiras. Haz lo que quieras que ya no me va a importar. Si es que tengo miedo y que yo puedo volver, como siempre, esa es la última vez. Aquí y ahora empieza una nueva vida, una vida que sin ti me apañaré. Pa' cuando tú quieras, quieras, quieras nada más. Pa' cuando tú quieras, quieras, quieras nada más. Ya no quieras y déjame que ya no quiero seguirte el juego, yo ya no te espero más. Pa' cuando tú quieras, quieras, quieras nada más. Pa' cuando tú quieras, quieras, quieras nada más. Ya no quieras y déjame que ya no quiero seguir con este juego, yo ya no te espero más. Son 10, tu tiempo hipotecado para el alquiler de un piso más compartido que un taxi para 6. Al menos no estoy solo y lo pasamos bien. Apaga el teléfono. En las redes que escuchan tu voz, pásalo, hacer el amor, pasear o charlar. Lo tengo y no tengo intención de perderlo. Al cielo seguramente llegue con menos que un turista espacial, es cuestión de imaginación. Hace falta imaginación. Mr. Yes Weekend trajo la esperanza que el banco se llevó. ¿Verdad que haría falta un cambio de color? Que de noche suena rock and roll. Hacer el amor, pasear o charlar, lo tengo y no tengo intención de venderlo. Al cielo seguramente llego con menos que un turista espacial, es cuestión de imaginación. Falta imaginación y un turismo. Tercera República, en turista espacial. Seguim a casa, amb els Amics de les Arts, Ja no ens passa. Després, Sweet California, en This is the Life, a Musicòpolis. Ven el paper, fingint que cada dia el rebíem com si fos el primer. Genial, que fort que ve. Ja no ens passa, ja no estem tan segurs que tinguem grans coses a fer, ni que un destí ens esperi amb els braços oberts i ens digui només tu podies ser. Tots ja no ens passa, tampoc improvisem a l'aventura i ja veurem. La sala al tren de Glasgow va ser un joc de nens, no fem ni un pas en fals, planifiquem, no ens arrisquem. I clar, no ens passa, ningú no ens va avisar. Va ser d'un dia per l'altre, ho vam trobar a faltar. Ja no ens passa, ja no ens enamorem, que no volem fer passarell. Abans de caçar-los hem venut massa cops la pell. I el mal que fan no cura el temps. Ja no ens passa, $1,000 pel primer que ens porti aquí davant algú capaç d'escriure versos que ens facin un nus al coll. Una cançó que ens ho regiria dintre tot. Perquè no ens passa, ningú no ens va avisar que tot això se n'anava, que tot era mentida, la vida era el que venia just després. Ja no ens passa, ja no sortim de nit, que l'endemà no som ningú. I el dia que sortim cantem tant allà al mig que ja podríem ser els pares d'algú. I això ja és massa, ja no ens creiem a cap dels qui dieu saber el camí. Que no hi ha un pan de net, però quan ballos enxampen re. Aquí tothom es fa el sorprès, l'hauria de fer punyeta tots. Que ja no ens passa, ningú no ens va avisar que tot això se n'anava. To bring you home. want your body. Won't live without it. So turn up the party. I'm feeling that it. Take it close to me. I'll be all that you need. Don't deny what you want, baby. California, This is the Life i la nova versió d'Inna amb la companyia de Yandel i el seu In Your Eyes. Seguim a casa, Dept, amb Vivint i Convençut.

con mi bandera negra, con la calavera, que quiero llegar al cielo trepando por tus caderas. Me paro a medio camino para descansar contigo. Mi corazón sin ti, mi corazón sin ti, me suena el rum rum, a mí me suena el rum rum, a mí me suena el rum rum, a mí me suena el rum rum. Suena el rum rum de mi corazón, a mí me suena. No se me quita el gusanillo de ti, y a mí me suena el rum rum, y a mí me suena.